tell them your name. Estrellas de Medianoche, esta canción de los 90 con The Goo Goo Dolls, un grupo de Buffalo en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Name. Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3 por emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 15 de agosto, pero del año 1951, nace en Manhattan, Nueva York, y crece en Miami el cantante Bobby Caldwell, conocido por su canción de 1978, What You Won't Do For Love, que alcanzó el número 9 en el listado Hot 100 de Billboard. Bobby Caldwell, como cantante, no llegó al número 1, pero sí como compositor al escribir The Next Time I Fall, interpretada por Peter Cetera y Amy Grant, que fue número 1 en 1986. Bobby Caldwell murió en su casa de New Jersey el 14 de marzo de este año 2023 a los 71 años. Su muerte fue anunciada al día siguiente a través de Twitter por su esposa. Según ella, la salud de Caldwell había empeorado después de sufrir efectos secundarios graves en 2017 por causas de las fluoroquinolonas. Asimismo, fluoroquinolonas, que son enfermedades infecciosas. Vamos con esa canción de 1978. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Con Bobby Caldwell, que estaría de cumpleaños hoy, y What You Won't Do For Love. Lo que no harás por amor. En Estrellas de Medianoche. Guess you wonder where I've been. I searched to find the love within. I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let go. My friends wonder what is wrong with me. Well, I'm in a daze. From your love, you see, I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let go. I would not do. My friends wonder what is wrong with me. Well, I'm in a daze from your love, you see.

to do those things to you. And so I have to say before I go en Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. When you turn misty blue, I have my eyes on you. Good things will come true, just believe in your heart. There's nothing too much for you. All Things Are Possible. Canción de Dan Pink. Dan Pink fue un cantante y músico que hizo parte de la agrupación America, una legendaria agrupación de los años 70, de principios de los 70. Posteriormente se fue a hacer su carrera como solista y esta canción la grabó en 1979. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? En una fecha como esta, 15 de agosto 1992, las 5 canciones más importantes en Billboard. La canción número 5 permanecía estable: Guns N' Roses, November Rain. Ladies at the butt is round. La canción número 4 bajaba 2 lugares. Baby Got Back. Sir Miss a Look. Baby Got Back. Sir Mix a Lot. El puesto número 3. El anterior número 1. This used to be my playground, Madonna. This used to be the place we ran to. Lugar número 2 subía un puesto. TLC con Baby, Baby, Baby. Y a partir del 15 de agosto de 1992, End of the Road. The Boys to Men llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 13 semanas. Es el primer número 1 de Boys to Men, la canción que hizo parte de la banda sonora de la película Boomerang, protagonizada por Eddie Murphy, quebró el récord de 11 semanas que ostentaba Elvis Presley desde hacía 36 años como la canción con más tiempo en el número 1. End of the Road se convierte en la canción del año 1992, de acuerdo al resumen de Billboard. Together forever, you and I.

All your life you've waited for love to come and stay. And now that I have found you, you must now slip away. I know it's hard believing the words you've heard before, but darling, you must trust them just once more. Baby, goodbye doesn't mean forever. Let me tell you, goodbye doesn't mean we'll never be together again. If you wake up and I'm not there, I won't be long away. 'Cause the things you do, my goodbye girl, will bring me back. Instead of giving in, but I can wait forever for helping you to see that I was meant for you and you for me. So remember, goodbye doesn't mean forever. Let me tell you, my goodbye girl, 'cause now you're home at last. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Feel like